sepa más de nosotros. En este programa tenemos la manía del vino giratorio, fíjese. ¡Genial! No pierda la calma, si ya la perdió, recupérela, si la recuperó, piérdala nuevamente, siga así, continúe igual hasta decir basta. Damas y caballeros, chavales crecidos y mutantes dispersos, bufones, cortesanas y prostitutas fieles, señores, señoritas, ingenieros, licenciados, enfermeras y rebeldes con causa, madre, mi madre, padre, prima, encargados, meseras y bestias generosas, desintegrados del mundo, bienvenidos al caos, transmitiendo fuera de la órbita del planeta Tierra, a través de la gran red de redes y de las antenas sembradas en campos terrestres. En caso de que el mundo se desintegre, el Cyber Dog Show. ¡Ándale, ándale, ándale, ándale, ándale, ándale, ándale, ándale! Y arriba, arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la 84ª emisión de En caso de que el mundo se desintegre. Desde la 9 María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, les saluda el pirata y su amigo, el señor Lagartija. ¡Hola, amigos de las máquinas expendedoras de bebidas! Y que expendan de una vez, ¿verdad? Sí que sí. Porque ya las vamos a coger a patadas, ¿eh? Como claro diríamos, sí. Que si no nos dan lo que nosotros pusimos la moneda, ¿no pusimos la moneda, señor Lagarto? Creo que sí. Yo puse una hace varios días. Yo también, pero eso... Pero no me da todos los días. Has puesto la moneda. El Capitán Minero había puesto la moneda. Sí que sí. O sea, uno debería poner una moneda y cada día que listo, tenga necesidades que claro, le brinden. Ya con una moneda debería alcanzar. Sí que sí. Agárrala a patadas, mico, que aprenda. Sí que señoras sí. Y señores, nos estamos listos y preparados para encarar este camino hacia ningún lugar y comenzamos presentando a la tripulación de la nave María Tijuana, comandando y llevándonos a los confines del espacio cósmico, el Capitán Roger Vinilo. ¡Ja! ¡Grande Capitán! ¡Ey! Que hace así, menea la cabeza como diciendo, no, esta máquina ya no nos dará más nada. Pues entonces que nos dé monedas, Capitán. ¡Claro! Porque sí que así sí. No se puede estar, ¿eh? Moriremos de inanición en los próximos segundos casi. Que nos dé monedas para poder sí, ponérsela. Ya me siento débil. Bueno, señores y señores, presentaremos ahora a la productora estrella de este programa de radio y quien en parte también distribuye las monedas. Sí, sí. Monedas que hace mucho no vemos. Creemos que ella se las queda. ¡Ella es la muda! ¡Sí que sí! Hoy con un rostro más triste. Melancólico. ¿Por qué muda? Melancólico. Es la melancolía y la tristeza, nosotros la confundimos. Porque sí, hay un dejo de tristeza en la melancolía y un dejo de melancolía en la tristeza. ¿Qué os pasa, muda? ¿Estás mal? Está chido que esté mal la muda. Sí está que mal. Sí. Bueno, la muda está mal, señores. Algo le pasó. Señores. Algo le ocurrió. Muda, no será esa mamada de las uñas. Intentaremos de verdad que se quebró una uña, que se corrió una media, que se corrió una calceta, ni nada de eso. Bueno, perfecto. Bueno, estamos contigo, muda. El problema y te queremos mucho. El problema no es serio, entonces. Claro. No, pero es grave. Señoras y señores, presentaremos ahora al encargado de todos los cables, conectores, interruptores. Sí, y cuestiones que son objetos inanimados en realidad, pero cobran vida con él. Y a que sí, le ha dado una patada a uno y le erizó claro, el cabello de la columna vertebral. En estos momentos, con su nuevo look, I'm the Tail Joe, él es el Mico. ¡Grande Mico! Yo te dije que no tocaras esos cables. Ya. A mí ya me dio patada también. Ya de bebito, de chamaco, de cachorro, deberías haber aprendido que no debes jugar con esas cosas. El positivo, el negativo, ya sabes cómo es eso. Sí, te deja los ojitos en blanco. Bueno, pero la cuentas, ahí está. Y nosotros nos aceitamos para que no nos atrape la inoperancia y la estupidez del debate permanente sobre las trivialidades más obscenas. Nos ejercitamos para mantener en estado el cerebro ajeno a toda oxidación grisácea de los mediocres. Y mantenemos los brazos arriba, no para ser rescatados, sino para mostrar que somos una inmensidad sorprendente. Camino hacia ningún lugar... ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. El programa que usted escuchará a partir de este momento es inflamable. Rogamos no pulverizar cerca de llamas o chispas. Proteger los ojos durante la aplicación. No exponer al sol ni a temperaturas inferiores a los 50 grados centígrados. El mal uso intencional, inhalando deliberadamente una alta concentración del producto, puede ser dañino o incluso fatal. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el mundo. Estoy oyendo su programa y tengo muchísimo trabajo, pero les quiero contar esta historia, dice Gabriago desde Atlanta. Ah, Gabriago. Sí, Gabriago dice, por ahí, en 1997, estábamos en un concierto de los Rolling Stones. Wow. En el Coliseo de Oakland, en California, ajá, ¿verdad? Estaba con unos amigos y ya estábamos bastante briagos. Y de pronto, uno de mis amigos dice, vamos a ver al Mick Jagger de más cerca. Siempre hay algún amigo que sale con una ridícula invitación cuando tú estás con tu chela, cómodamente, escuchando, ah, esa es mi canción favorita, sí, ah, y disfrutando del momento. Alguno que esté inquieto y que inclusive ha ido a ver, por ejemplo, a los Rolling Stones y le vale madres. Ajá. ¿No? Y dice, vamos a ver al Mick Jagger más cerca. Y entonces, bueno, estábamos... Sí, para corroborar si es él. Sí, a ver si lo podemos tocar, es un pinche muñeco de cera que ya está envejecido. Dice, bueno, estábamos en los asientos que estaban arriba del campo, ¿verdad? Ajá. Así que, bueno, este chango se va corriendo, brinca hacia el campo por encima del lugar en donde se sientan los beisbolistas de un estadio de béisbol, el estadio de Oakland. Y dice, bueno, cuando están jugando, ese lugar que es como un techito. Ah, es un lugar, sí, una expendedora de alimentos. Póngale. En realidad es donde escupen más los beisbolistas. Sí, sí, sí. Donde se juntan y se tocan las partes pudendas. Bueno, ese lugar creo que se llama Dugout, ¿no? Ajá. Y bueno, el caso es que era la única forma de llegar al campo desde donde estábamos nosotros. El detalle es que cuando te deslizabas por encima del techo del Dugout, terminabas con una caída en el piso, ¿no? Del, claro, Dugout, justamente. Claro. Así que bueno, se aventó el primer chango, se deslizó, cayó bien en el piso del Dugout, ¿no? En una especie, sí, sí, de Matrix Reloaded. Póngale. ¿No? Cayó así, la gente se dio vuelta, pero luego siguió mirando el Rolling Stone, claro, que estaba sobre el escenario. Bueno, luego me deslicé yo, y ahí me di cuenta que estaba bien briago, y el piso, bueno, se empezó a mover, se empezó a mover el techo, caí y me di un fregadazo contra la banca. ¡Ay! Grité. Pero como estaban mis cuates, me hice el güey y dijo, ¡ay! Claro, ¡I can get no satisfaction! Y salió caminando, ¿verdad? Entonces, bueno, y falta el último chango. Entonces, el último chango se lanza entonces, rebota en el techo del dugout, cae directamente su estómago sobre la banca, sobre el respaldo de una de las bancas, quedó doblado. Hizo, simplemente, el sonido fue eso. Justo era en un corte, ajá, venían tocando los Rolling Stones, se hizo el silencio, la gente quedó en silencio y se escuchó un... ¡Oh! Terrible. Así, seco. Retumbó en todo el estadio de Oakland y quedó inconsciente. Ah, bueno, mierda. Pero aquí viene lo mejor, porque lo llevaron entonces al hospital de Oakland, ¿no? Claro. Se terminó el concierto para ellos, lógicamente. Sí, sí, oh, sí, mira, sí, el chango quedó doblado, quedó inconsciente, llevémoslo al hospital de Oakland. Y bueno, y entonces los atendió una enfermera y la enfermera le dijo... En los conciertos siempre pasan cosas raras. Siempre viene aquí gente accidentada. Me acuerdo que en el concierto de Pink Floyd, un chango se aventó al vacío desde el segundo piso del Coliseo de Oakland. Y yo le dije, ¡órale! Y ahí la enfermera me agrega, el problema no fue el que se aventó desde el segundo piso, sino el pobre diablo al que se le cayó encima. ¡Claro! Un abrazo gabriago de Atlanta. Es el problema, ¿no? Porque tú te lanzas, sí que sí, en medio del concierto de Pink Floyd, ves al chancho volar, ahí estaba el cochinillo volando. Si él vuela, yo también. Si él vuela, yo también. ¡Ah! Claro. Sí, y el otro pobre desgraciado que estaba mirando desde abajo dice, ¡ah! ¡Uy! Saludos desde el norte de la República Mexicana, que estamos a una temperatura de 40 grados. Ah, tú sales ahí en Mexicali, por ejemplo, tiras en la carretera un par de huevos y se te dan fritos, sí, pero alimentante. Sí. Arriba las águilas, cuídense mucho, tienen un excelente programa, bye, dice. Pónganse todos de pie. Hace entrada la bandera de ceremonia. Y a continuación, en este solemne acto, nos dirigirá la palabra... ¡El idiota del pueblo! ¡Ja! ¡Grande idiota! ¡Hola, después de tanto tiempo! Sí que sí. Ah, esas cosas que ruedan, en mis pagos les decimos yuyos. Ah, a los pastos que crecen a los costados de la ruta también le decimos yuyos. Sí, y al jardín de casa le decimos que está lleno de yuyos. Y no llamamos a ningún programa de radio por estar angustiados por saber cómo se llama cada cosa. Es que nosotros estamos, sí, angustiados. Nosotros somos los que tenemos, claro, la angustia idiota del pueblo y llamamos a los oyentes. Sí, casa, sí, por casa, lugar de trabajo por lugar de trabajo, diciendo ¿cómo se llama esta mierda? Esta mierda. Y ellos nos responden, ¿pero qué mierda estás hablando? ¿Pero que no la ves? Que no, que esto es un teléfono, un programa de radio que no se ve. Ah, no maten a la imaginación, decimos, y les cortamos. Claro, sí. Pero en este caso, bueno, somos nosotros los únicos culpables. Podrían hacer algo más interesante, como un concurso para saber cuántos vasos rompe el mico por programa y ganarse un concha. Dice, bueno, me voy, chao, caminen por la sombra. Ah, lo que me fumé anoche también le decimos yuyo. Ah, sí, es verdad. De experimentos. Y buena rajada es de Oaxaca. De Oaxaca, para, sí que sí, para que sepamos dónde esté, porque no está en todo el estado de Oaxaca, no. Esparcido o esparcida por ahí la iguana rajada. Dice, bueno, más que sospechar, me surgió una duda que pasaría con este mundo si no existieran las amantes o las huilas. Dice, ¿se imaginan qué pasaría con las tiendas de ropa, las de lencería, con los moteles si no existieran estas tiernas personitas, habría un sinfín de problemas familiares. Agradezco a ellas por la felicidad que nos dan. Es claro, verdad, es verdad. Toda una especie de maquinaria económica que se caería. Se caería, sería una especie de crack del 29, pero llevado a nuestros tiempos. Lo que sería un desastre. Por lo tanto, le pedimos a las amantes y a los amantes también, ¿por qué no? Porque el amante es aquel también que regala flores, que está como interesado, que compra perfumes. Póngale eso. Y al marido no. Ya le dice, ay, mi amor, ¿me compras un perfume? Ah, cómpratelo tú, no sé cuál te gusta. Bueno, pero dame lana. Ah, consigue la tú, yo ya no sé cómo te gusta. Y esas y ahí cosas. La mujer se hace amante. Y ahí, ¿no?, la mujer se hace amante. Por lo tanto, claro, agradecemos que esta maquinaria siga tan aceitada como siempre. Señoras y señores, presentamos a José Antonio. Ah, hola, sí, José Antonio. José Antonio de Vélez Mala, amigo, ¿no? Así que ya te pones un nick, este amigo es de Juliaca, Perú, y dice, quiero quejarme de que hay muchos hackers y que deben haber sábados y domingos y alargar su programa. Me quejo porque hay huelga en esta ciudad, en la ciudad de Juliaca, y tenemos que caminar kilómetros para ir a la universidad. Carajo, si la universidad no viene a nosotros, pues no nos queda otra. Caminemos y vayamos a la universidad. Estamos camino hacia ningún lugar. Y lo bueno de eso es que podemos terminar en cualquier parte. En caso de que el mundo se desintegre, integrados entre tanta desintegración. Hola amigos, ¿cómo están todos? Esta es la historia del niño cabeza de tomate. Ah, dice, no, que no. Dice, es un chistorete que les envío para ver si les agrada. Si no es, bueno, pues ¿cómo mal. ¿Cómo es el chistorete? Dice, un chistorete es así. Es una muchacha tan, pero tan fea que no había forma de conseguirle novio. Entonces decidió pedir ayuda a un vidente, quien le dice, hermana, en esta vida lamentablemente no tendrás mucha suerte en el amor. Sin embargo, en la próxima vida la belleza física tendrá contigo, estará contigo y los hombres caerán vencidos a tus pies, pero por docenas. Wow. La muchacha salió contenta pensando en su futuro, en su otra reencarnación, en su otra vida. Sí. Y mientras caminaba vio un puente peatonal. Se le ocurrió que si se tiraba de él al vacío, más pronto acabaría con su vida y llegaría a su próxima vida mucho más pronto. Cerró los ojos y se lanzó del puente. Con tan mala suerte que cayó sobre un camión cargado con plátanos. El golpe la desmayó. Al rato despertó, atontada, aún sin abrir los ojos, pero creyendo que estaba ya en la otra vida, empezó a tocar y solo palpó plátanos por todos lados. Y con una sonrisa en los labios, exclamó, calma muchachos, calma, de uno en uno. ¡Claro! No se cuestión que todos juntos. Es un caos. Es así. No se puede. Lo mucho también así en exceso. Sí. No bien, porque uno no lo puede disfrutar. No, tiene muy bien razón esta dama, es verdad. Reciban un saludo cordial desde la ciudad de Aguascalientes, México. El grandioso, enviando un beso a la muda y un apretón de manos a todos los tripulantes. Adiós, dice el grandioso, plátano en mano y blandiéndolo. Por aquí, alabado sea el niño elefante, dice nuestro amigo Poyatrón. Sí que sí, alabado sea. ¿Qué tal, mis cabrones lisérgicos? Aquí reportándose nuevamente el Poyatrón. Quiero hoy hablaros de los molestos. Los molestos son un tipo de personas que te joden en ciertos momentos puntuales, pero realmente seleccionados, escogidos cuidadosamente. Uno de ellos ya me tiene hasta los huevos. Resulta que uno de estos sujetos no me habla durante horas en el curro, pero hasta que me pongo a escuchar el programa o escribiendo un mail para que él me diga, oye, tengo una duda sobre... Oye, ¿sabes de...? Güey, no te estoy escuchando, estoy haciendo otra cosa. Préstame atención porque... No puedo te quería decir, por favor, deja. ¿Puedes callarte? Es que no escucho. ¿Por qué no escuchas? No puedo poner fuerte la radio. ¿Te comenté lo que hice el sábado? ¡Pero mierda! Y así son, ¿no? Ajá, hasta que tú le dices, pero mierda, ellos no se detienen. Inclusive algunos superan la barrera del pero mierda y siguen hablando. Sí. Dice, cojones, mándenle un chinga a su madre a todos los pendejos molestosos. Dice que no me dejan escuchar el programa o comunicarme con la nave. Gracias, el Poyatrón. Ah, Poyatrón, sí, son gente muy molesta. Y lo hacen a propósito. Y las hay, y son intencionales. Son un ejército, sí, ¿no? Sí. Que no responde a ninguna... un ejército vertical que no responde, ¿no?, a ningún mando. Y que, sin embargo... Responden a otros radios, obviamente. Por el mundo. Y responden a otros radios, eso es verdad, Poyatrón, pero gracias por estar firme aquí, ¿eh? ¿Qué pasó, pana? Soy el Gallín desde Nippon. Hay algo que no entiendo del programa. ¿Por qué no tienen invitadas? Siempre viene Eliomar, pero ¿por qué no una invitada? ¿Una modelo, una chica sexy, algo de calendario o algo la así? Doctora, sí, la doctora la Mónica Galindo de Gafeo. Hace bastante que no viene, pero viene. Es verdad. ¿Cuándo? Sí, hace mucho no la tenemos por aquí, pero es una dama. Lo que pasa es que el Gallín quiere como algo más erótico. Pero bueno, tenemos a la muda también. Lo que pasa es que no cumplirá la función que tú tú requieres gaijin, pero ella te permite que te toques pensando en ella, ¿verdad? Sí, Muda, sí, uno sí, más, sí. No hace caso. Claro. Bueno, dice, a ver, sé que dicen que una mujer nunca pisará la luna hasta el día que haya que limpiarla, pero ya ustedes mismos dijeron que la nave es un desastre. Sobre todo, esto es muy machista, gaijin. ¿Tú crees que nada más invitaríamos una dama aquí a hablar, no, con todos ustedes para que limpie? No. No. Esto es increíble, para eso está la Muda. No, no, por la Muda, que está mal. Y aparte, la Muda no, jamás ha limpiado. Sí, ella, no, no. Ella sus cosas las tiene limpias. Sí, sí, sí. Y sí, nosotros sí, somos desmadrosos, pero tampoco le vamos a echar no tiene por qué aquí estar limpiando lo aquí nuestro. El verdadero sucio es el Mico y es sí el que sucia sí toda la nave. Es verdad. Bueno, así que, sí, muy machista, gaijin. Aquí las mujeres tienen una presencia relevante. Son a través de los mensajes. Sí, sí. Son a través de los mensajes de audio. Hay famosísimas damas que han hecho las veidades de muchos caballeros y de otras damas también. Y no voy a nombrar ninguna para que no quede ninguna fuera. Hoy precisamente el programa está cargado de mensajes de damas, ¡ja!, inclusive, ¿eh? Hola, ¿cómo andan? Estoy escribiendo de Argentina. Les mando un beso a todos, que sigan bien. Muchas gracias, un saludo atentamente, Rodrigo. Adiós, Rodrigo. Me gusta este mensaje porque es como decir muchísimo y concentrado. O sea, hubiera dicho saludos para todos y era lo mismo. Pero dice, hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Escribiendo desde aquí de Argentina. Un beso para todos, que sigan bien. Muchas gracias, les agradezco. Saludos a todos. Soy bien, Rodrigo. Un gusto, ¿eh? Bueno, saludos, amigos de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Les habla el Eva desde el Perú. Hoy, hola, Eva. Es el Evangelio, ¿no? Ah. Dice, bueno, hoy me haré pasar por crítico de cine. Ah, ahí está, no nos dimos cuenta. No. Ella con sus bigotes, su pipa. Sí, ¿no? Lo he visto distinto, pero no sabía. Lo vimos cambiado, pero no sabíamos. Está bien. Confundíamos entre un intelectual y un crítico de cine. En este caso es un crítico de cine. Perfecto. O sea que carece de intelecto. Pero dice, es por la última película de Star Wars. Ajá. Ah, que ha ido, nos ha enviado un video Urpi de Lima, Perú. Sí que sí. Mostrando la presencia de Chewbacca, el real la real Chewbacca, porque Chewbacca es mujer. Sí, sí, sí. En Perú es mujer. Sí, sí. Y ha estado en la premier, justamente cuando se estaba por presentar. Es ¿no? bien pinche joven. Y es bien joven. Es la mujer del presidente Toledo. Sí que sí. Que dijo, ay, tengo ganas de ir al cine. Y después de todos los peruanos estar haciendo horas de horas, llega ella con unos seguridad, unos sí, seguridad, unos monstruos ahí, unos monstruos. Y nada, le hicieron pasar. Y la gente que atinó a decir, ah, Chewbacca, Chewbacca, no, no te cuadres, no, la cola. Ya era tarde, ya ella la vio sí, en primera sí, fila y ahí está. Pero mira qué ojo, ¿no? El de Toledo, ¿no? Sí que sí. Ahí estaba la mujer de Toledo. Lo que hace la lana. Chewbacquita, lo que hace la poder lana, ¿no? Ahí está. ¿Tendrán un presidente cholo? Así hablaba Chewbacca. Mm-hmm. Bueno, a ver, ¿cómo sigue esto? Ah, estamos con el crítico de cine, perdón. Ah, perdón, señor perdón, crítico perdón, de cine, perdón, sí. Lamentamos. Dice, bueno, no. Si no va a venir a madrear la película, sí, no váyase. No, bueno, váyase. No, quédese. Yo no la vi todavía, pero no, porque no me gusta la gente. No me convence, dice, eso de que la historia del paso al lado oscuro de Anakin no convence. Y es que uno se va al lado oscuro porque quiere o porque no quiere, no se necesita adornar tanto con un pinche romance absurdo. Hay romance. Hay romance. Hay como que él... está bien. Bueno, si llegan sí a leer este mensaje, nos vemos. Hasta la próxima. Siempre hay un romance, ¿no? Sí, sí, sí. Para Hollywood siempre hay. Siempre hay un romance. El vago es de General Roca, Río Negro, República Argentina. Dice, sospecho que el día que me muera, me destripan todo y al pedo, dice. Porque se darán cuenta que al fin y al cabo no sirvo para nada. Aguanta el mico, dice el vago que se... No sé. Aguanta el mico. A favor de donación de vago. Y yo no... te aguantamos, sí, sí, claro sí que te aguantamos. Promoción y bases de la comunicación disponibles en todos los puntos de recepción sin obligación de compra para todas las unidades conectadas a la red. Para comunicarse con el programa, en caso arroba canaltrans.com. Repito, en caso arroba canaltrans.com. ¡Habemos papam! Sí, ya sabíamos que habíamos papam, ¿no? Dice, ¿cómo están aquí en la nave? Quien nos anuncia esto es ni más ni menos que nuestra amiga que se encuentra en Cataluña, ¿no? En España, la señorita Narcodina. ¡Ja! ¡Hola, Narcodina! Dice lo siguiente, dice, bueno, yo bien, pero tengo algo que comentarles, algunas cosas. En primer lugar, les cuento que tengo que rendir unos exámenes dentro de poco, que se llaman selecciones naturales, digo, de selectividad. Dice, el significado es parecido. En este examen tengo que demostrar que he estudiado y cierta madurez al expresarme y al razonar. Hasta aquí todo buenísimo. ¿Qué está estudiando? Dice, no sabemos, está estudiando, imagino que por la materia debe estar estudiando para ser tenista profesional. Y entonces lo que dice es, hasta aquí todo buenísimo, pero el problema es el siguiente, es que no puedo, dice, estudiar. No sé por qué, pierdo el tiempo, doy vueltas, como que boludeo, pero no logro concentrarme. Lo gracioso es que la gente me pregunta, ¿cómo andás? Y yo le contesto, y no tengo vida social, tengo que estudiar, pero no estudio un carajo, dice. Ah, en segundo lugar, me di cuenta del poder de influencia que tiene mi madre sobre mí. Esto es una especie de Woody Allen femenina, ajá, o de alguien que reconoce el efecto que tienen las madres súper poderosas sobre los hijos. Dice, por ejemplo, ella me dice, ay, sos torpe. Y enseguida yo empiezo a notar que me choco con todo, que me golpeo, que me caen cosas en la cabeza, que me hago un tajo con algo. Hoy me dijo, por ejemplo, me dijo, sos torpe. Y me hice un tajo en la piernilla. Oh. Es la influencia, no tiene poder mental. Es control mental, por ejemplo, dice, ay, tus huesos son débiles. Y ella se quiebra. No, la puta. Dice, ay, te patinas con todo y narcodinas. ¡Ah! Se va a la mierda. Dice, bueno, todo puede ser casualidad, pero no sé, es extraño. Dice, por tercer lugar, quería quejarme o simplemente manifestar la guerra que existe entre el pop, basura y el rock. Es decir, ¿por qué mierda cada verano, dice, tengo que escuchar a un infeliz cantando pelotudeces haciendo un pasito de mierda? No entiendo. ¿Es que la gente no conoce Pink Floyd, Smashing Pumpkins, Radiohead? ¿Acaso la gente no vio películas como The World, Requiem, Pulp Fiction? No, la gente en general no. Requiem is Requiem for a Dream, ¿no? Sí. Supongo que de esa habla. Pulp Fiction, Trainspotting, dice, ¿pero por qué la gente por en general no. Bueno, no, generalidades, ¿no? Saben, llegué a una conclusión. Ellos no se hacen problema por nada. Dice, solo se compran la revista Super Pop, bailan la Macarena y tres huevadas más. En cambio, una persona que sabe apreciar el arte se preocupa por las cosas y le interesa la evolución del ser humano. Pero a estas alturas podría llamarse retroevolución o involución, ¿verdad, querida amiga? Claro. Bueno, del hombre, porque en estas cosas el mundo se sigue yendo el carajo, dice. Bueno, ahí está, ya lo tengo. Dice, yo sé por qué no estudio, porque pienso en todo esto, dice, me distraigo. Como, bueno, postdata, algo más interesante. Imagínense por un momento que tienen la memoria de un pez. Es decir, solo saben lo que vieron en ese instante y cuando parpadea ya ven otra cosa y no recuerdan lo anterior. ¡Uah! Qué cagada, ¿no? No está chido para ser un pez. Sí que sí, para ser un pez. A mí me saca, bueno, por ejemplo, si me invitan a pescar, yo decía, no, pero los pobres pececitos que a lo mejor guardan en su memoria cuando estaba la sirenita. Póngale. Y cantaban bajo el mar, todos felices, y yo lo estoy sacando con un pinche. No recuerdo una mierda. No recuerdo una mierda, por está lo tanto, bueno, podemos seguir alimentando. Para estudiar, lo que debes hacer es jugar. Sí, juega. Debes encontrar la forma en que te divierta el estudio. Sí. Yo, por ejemplo, jugaba a Superman. Claro, y hoy para es, estudiar. Hoy es médico, el señor Lagartija es doctor. Sí, que sí, soy un ejemplo. Es neurólogo. Muchas gracias. No, es que eso, nomás de papa. Y por otro lado, continuamos con respecto al... Está largo esto, Narcodina, ¿eh? Lo que sí pasa que es que sí. Está chido. Está chido, por eso le hemos tenido santa paciencia a Narcodina. Le damos un beso y nos dice otras cosas por aquí que estaremos en otro momento con ella. ¿Qué hubo? Les escribo desde el culo del mundo que hace un frío de la mierda. Puno, Perú. Claro. El otro día salí de la ducha en la mañana y cuando llegué a la calle se me puso el pelo de punta, medio pan con estalagmitas, dice, y toda esta chingón mierda, dice, de orinar ni hablo, de cagar menos, hasta da miedo cagar al aire libre. ¿Y pero por qué tienes que cagar la al aire libre? En Puno dice, tengo caca, y sal y asoma el culo por la ventana. Mire usted qué asquerosa. Y en invierno se hace muy complicado. En caso de que el mundo se desintegre. Un programa felizmente triste. Benigna Santos entró a canaltrans.com y se paseó por literatura, cine, juego, cómics, historia, radio, deporte, música. Ahora le dicen Maligna Diablos y tiene de mascota un caimán. Quizás no te cambie la vida, pero entra a canaltrans.com y fíjate lo que te pasa. Canaltrans.com. Muchachos, les habla Jorge. Ah, ¿qué tal, Jorge? Jorge, imagínate, qué chingón eso, ¿no? Porque uno imagina la situación. Estás solo en tu habitación, sí, a oscuras, silencio absoluto, y alguien te habla, y tú imaginas, no, sí, será un dios, ¿no? Así una representación no, energética, dice, poderosa, y llega, está en silencio y dice, te habla Jorge. Pero mierda, ¿qué quieres, Jorge? ¿Qué quieres, Jorge? Y no es el los Jorge son de joder, ¿eh? Los Jorge son de... Sí, son molestos los Jorge. Este no, porque llega y dice, les habla Jorge, les mando esto. Ah, sí, es molesto, Jorge. Ah, mira, para molestar. Dice, le mando esto para que lo cuenten a todos que es, que, lo que es un verdadero amigo. Lo cual es un spam, ¿no? Ah. El envío de eso, un verdadero amigo, te manda pornografía y no te manda cadena de mail. Un claro, verdadero amigo, sí, zarazaza, sí, sí. Zarazaza. No, está bien, gracias. Por lo tanto, le agradezco, Jorge, déjennos en la oscuridad de nuestra habitación. Sí, sí, sí. Estábamos sí bien por antes favor, que llegue. Sí. Un abrazo, bueno, voy diciendo que Matt Enrique el Insecto, sí, ¿no? Que ha tenido últimamente ciertos problemas económicos, inclusive, ajá, los ha solucionado. ¡Jua! Y utilizó el dinero para cierta venganza dulce, como tiene el sabor toda venganza, ¿no? Pues les cuento que el fin de mes fue día de pagos. La secretaria del área donde trabajo me dijo, Mati... ¡Ah, mierda! Dije yo. ¡Wow! ¿Me trata así esta perra que siempre venía y yo ni me dirigía al saludo? Bueno, él estaba contando el dinero de su paga, ¿no? Y dijo, bueno, ¿querrá salir conmigo? Y yo le dije, sí, sí, cómo no. Estuve planeando en qué hotel pasaremos la noche. Me divertí tanto haciéndola quedar como una interesada, que ahora ni me mira, dice. ¿Creen que estuve bien lo que hice? Sí. Sí. Perfecto. O sea, aplaudimos desde aquí. Sí, actitud, que sí. Porque de última, hay otros que sería más interesante que hubiera dicho, sí, sí, ya tengo el hotel, tengo todo. Pero claro, no se puede, sí, ganar en todos los partidos, ¿no? Así que bien, Mata Enrique, estamos contigo. Un saludo para Manuel de Juliaca, que quiere que el programa dure más. A Chesterman de Tarija, que está solo, triste y muy contento por allí. Chesterman, ¿qué pasa? Alias se queja de que Perú no va al Mundial, como se quejan muchos peruanos. Sí, sí. De Marcos, de General Pinar, Argentina, nos halaga con consideraciones acerca del programa. Muchas gracias. Vera Lugosi es vasco, como ustedes saben, y quiere morder el cuello de Palomita Orni, además de exigirle... Hay tantos que quieren morder, y tantas. Ese cuello, tiene, sea, que salir a brigar, se tapa, sí, sí, el, sí, cuello, sí, porque sale por la Universidad de Búfalo en el campus, no la dejan entrar con el cuello destapado. Claro. Porque empiezan a babear y, sí, Palomita, sí, Orni, la quieren morder. Sí, sí, está, sí, para, sí, morder la Palomita Orni. Bueno, además quiere que hable Eliomar del Athletic de Bilbao. Se lo voy a pedir yo personalmente, porque tienes razón, querido amigo del Vasco, porque es verdad, nunca habla del, sí, Athletic, sí, de Bilbao, y también es mi equipo. Bueno, Cama Rota es de Bogotá, Colombia, dice, putea a Bush, al Imperio, y a la globalización, en este caso encarnada en un fast food del payaso, acaban de abrir frente a la casa y apesta, dice ella. Yo no sé qué cosa, pero viene una así que apesta. Me encanta el programa, digo yo, el pirata. Ajá, estoy, sí, muy contento, sí, sí, sí, este programa está bárbaro. Dice, solo dejo de escucharlos cuando tengo algún problema muy serio, mientras tanto disfruto de todos los programas. Es decir, cuando tiene parálisis facial, sordera, póngale, trombosis, sí, sí, sí, ahí se dispepsia, complica, úlcera, sí, duodenal, ahí deja. Uh-huh. Pero cuando no tiene problemas lo escucha, perfecto, perfectamente. No sé, no firma nada. Ah, la pechona, la pechocha. Cosita pechocha. Que ni corriendo. Sí, que sí. Cosita pechocha, pero por favor. Dice, por el momento no me puede dejar. ¡No! ¡Hola, cosita pechocha! Cosita pechocha ha logrado lo que... ¡A mí me gustó su niquecito! No. Porque es así como una cosita muy chiquitita que a la vez parece grandecita. Dice que es una de las más fieles oyentes, cosita pechocha. ¡Hola, nunca... cosita pechocha! No, escúchame, dice persona, había mucha gente... ¡Puedo darte besitos en la cosita pechocha! No se propase, por favor. Le quiero pedir un favor. Sí. Había muchísima gente, una lista de gente preocupada por usted. El poliatrón, sin ir más lejos, lo requirió cientos de veces. Luz de Lima, Perú, mandaba saluditos. Pero y abrazos. Pero poliatrón es una cosa, no, así muy grande. Que, claro, poliatrón, no, si fuera poliatroncito sería otra cosa. Luz de Lima, Perú, no es Lulita, pero de hecho lo ha llamado varias veces. Hay gente preocupada por usted y usted no ha... y ahora aparece cosita pechocha y usted aparece de la nada. Es que me estaba chaqueteando. Está bien, pero le ha durado... ¿Esta chaqueta fue larga? Esta chaqueta fue larga porque estaba probando nuevas técnicas. Sí. ¿Quiere compartirlas con él? No, está bien. Cerradura de puerta. Cositas chiquititas. Agujeritos donde podía poner... Pequeñita. Bueno, le agradecemos. ¿Por qué viene con una Barbie del brazo? ¿Qué? No me diga que es como su muñeca inflable. Es mi novia. Es su novia. Se llama Claudia. Lo he escupido, pobre. Bueno, escúcheme, Claudia es su novia. Salúdela, Claudia, pero no la toques. No, por favor, está güera y está nuda, está encuerada. Ah, no la, sí, puedo desnuda. Anda siempre así. Todo el tiempo es nuda. A mí me gusta que la miren. Bueno. Para que estén celositas de mí. Está bien. Bueno. Bueno, le mando saluditos a todos. Sí. Y le mando besitos en todas las parochitas. Tenga cuidado con Ken. Digo, que es el novio de... Ah, pero esa es Claudia, ¿no? No, a es... Ken. A, sí, Ken lo tengo también. ¿A Ken lo tiene? Sí. Bueno. Y le doy todo lo que necesite. Gracias, Adiós, amigos. Adiós, amigos. Adiós, amigos. No recuerden, No. Venga, lagarto. Venga por aquí. ¿Con quién estaba? Con Cosita Pechocha. ¡No! Ya pasó Cosita Pechocha. Váyase, le busco. Se pone mal el Nance, por Dios. Bueno, Steffi desde Juliaca, Perú, dice saludos. Sospecho que las monjas de mi cole son unas pendejas que nos obligan a participar de actividades de colegio para sacarnos dinero y, según ellas, para construir el nuevo colegio. Bueno, es la iglesia. Es claro. La hermana superiora viene y dice, claro, hagan para el próximo semestre, todas vengan con pasteles, porque haremos un concurso de pasteles y la recaudación de las ventas será para el nuevo colegio. Y sí que sí. Pero tú sabes, Steffi, que el dinero de la iglesia, además de las cuentas que tienen en Suiza, de la única forma de solventarse es a través de los concursos de, claro, pastel que hacen en los colegios y de naranjina. Y de naranjinas. Son las naranjas que cosechan las monjas. ¿No las conoces? ¡Oh! Bueno, pero, o sea, pero no hacen concurso. No, las venden también. Las venden. Dicen, niñas, vayan. Ah, como las galletas de las Scouts. Claro. Ay, vayan a vender naranjinas. Sí, echa jugo. No, no, la naranjina echa jugo, no la monja. Sí, te mandaron a vender naranjinas, Steffi. Bueno, no sabemos. Si no, ya te mandarán. Si no, en cualquier momento sabes a vender naranjinas. Porque las monjas hacen naranjinas y los monjes hacen licores y esas cosas. Sí. Chidas también las venden. Bueno, no, nos obligan a hacer cosas que no queremos. ¿Qué perros? ¿Qué chingo su madre? ¿Qué perros? Porfa, bueno, chau. Pero deberá hacer cosas peores. Steffi, ve a vender naranjinas y haz pasteles porque si no, el nuevo colegio jamás se construirá, ¿eh? Claro. Por aquí tenemos a alguien que dice, ¿cómo están, amigos? Y esta es la historia del niño cabeza de tomate. Esto ya lo he leído. Pero basta. Pero ni madres, ¿qué vienes? Dos veces repetido, ¿por qué? Muda, ¿te llamó la atención este mensaje y quieres que lo lea dos veces? No, es el amigo al grandioso de Aguascalientes, les mandamos un abrazo. Pero llega por aquí alguien que dice, hola, soy Fernando, de Mina Clavero, Córdoba, Argentina. Hola, Fernando. Resulta que la maestra de mi hermanito, que no es de nada, para nada vieja, y está de puta madre, convocó a los padres para una reunión, que trataría de los comportamientos de estos pendejos, que lo único que hacen es hacer quilombo, y es sacar hemorroides verdes en los traseros viejos y maltrechos de estas señoras, que alguna vez, desearon ser maestras de grado. El caso es que cuando mi viejo me dijo que tenía que concurrir yo, en lugar de él, porque él iba a estar ocupado, a mí no me pareció nada agradable. Pero cuando llegué al colegio de mi brother, no se imaginan ese culo. Ejemplo para la comunidad. Qué desastre es esto. Sí, sí, sí. Esto, la educación. Es un muy mal ejemplo. Este caso es de Córdoba, Argentina. La educación de Córdoba, Argentina, se cae a pedazos por este tipo de padres que dicen, yo no puedo ir, mando al hermano mayor. El hermano mayor es un chamaco. La maestra dijo, qué suerte que dijo, has venido tú, porque tu padre me persigue por todo el colegio. Y el padre pibe se toca la piña mientras yo hablo, por lo menos tú eres más educado. Claro. Y el pibe, claro. No se preocupe, yo la invito a salir. Claro, qué desastre, ¿eh? Esto está mal, pero va peor, así que no se preocupen. Bueno, la maestra es un poco chafa. Se presenta delante mío y me dice que quería solo hablar conmigo, sino que quería que yo, Fernando, el chico que no se queda atrás, sea el dueño de su culo. La imaginación y sus ventajas aplicadas. Bueno, ya entramos en el terreno de la mentira, de la mediocridad, de la cosa chabacana, eso es, de la cosa que nos deja afuera, por ejemplo, de celebraciones en el condado de Orange, California. Póngale. El maleante dice, hoy va a haber una celebración, están todos invitados, y nosotros aparecemos con este tipo de gente que dice, vino una maestra y me dijo, séme la dueña de mi culo. No hay maestra en el mundo que venga y pronuncie la frase ante un padre, ante un encargado, tutor, como en este caso, que en la primera cita diga, séme la dueña de mi culo. No. Así que, lamentablemente, si es verdad o mentira, suena poco creíble. Yo soy autoridad ante mi hijo. ¿Por qué? Porque yo lo estoy formando. De acuerdo. Mi hijo tiene en este momento 29 años. Ya. Pero si usted lo está formando, ¿por qué en el colegio se porta mal? Lo que pasa es que, te pregunto él, porque él, por ejemplo, nunca ha fumado. Ya. Él nunca, por ejemplo, él no bebe. ¿Pero qué entendiste tú cuando él se fue por el lado de los punk? Que él quería como decir cosas, mostrar... Es que está el medio ambiente, pues, señora. El medio ambiente muchas veces... No, yo pienso que quería llamar la atención. Yo soy anarquista, no sé lo que quiero, sé cómo tenerlo, quiero destrozar a cualquiera. Yo quiero ser anarquía. Nosotros también estamos perdidos. Nosotros tampoco sabemos lo que queremos. Nosotros nunca sabemos hasta dónde vamos a llegar. Vamos a llegar, vamos a llegar, vamos a llegar, vamos a llegar. Comunícate con el control en caso@canaltrans.com. En caso@canaltrans.com. En caso de que el mundo se desintegre. Comunicación entre hispanoparlantes. Hola, la María Tijuana, hola, soy la ranita Sabinera. Qué chingón, mi hija. Hola, ranita. La ranita Sabinera de Pénjamo, en Guanajuato, México. Dice, solo les mando este pinche mail para decirles que cómo chingados no. Las mujeres sí vemos pornografía y también nos masturbamos. ¡Ah, huevo! Esas pendejas que se sorprenden son unas pinches santurronas cerradas que tienen el sexo. Solo es hasta el matrimonio. Dice la ranita Sabinera. Con una sonrisa más de ranita Sabinera que anuncia cierto clima cambiante y posible lluvia, póngale, ¿verdad? Eso, sí. Allí, por lo menos en Guanatos. Dice, bueno, les mando mil besos, un saludo y un abrazo a Mico. Mico, patino, hay beso, hay abrazo y cierto respeto. Claro, porque tiene miedo que dentro de la cadena alimenticia, claro, las ranitas formen parte de tu dieta. No. Sí, pero Mico, unas anquitas de rana, ¿no? No estaría... Bueno, está bien. Bueno, ranita Sabinera, a ti te mandamos un beso bien grande, ¿eh? Y la panquetina, nuestra panquetina oaxaqueña, sí que sí, también coincide con eso. Dice, ¡ah, que las mujeres no vemos pornografía! Me encanta la pornografía, recomienda páginas porno, se toca todo. Panquetina, un beso chingón, ¿eh? Desde Bahía Blanca, Sebastián dice, che, acá desde el planeta Martes, un saludo para Gisele, Guille, Diego y Meli, que estamos en Martes. Dice, bueno, bien, perfecto. En realidad ya deben estar en jueves, viernes, pero no importa. Hola a todos por allá. Quiero manifestar mi mucho agrado por su programa, está de poca, y quisiera que leyeran este mensaje en vivo en su próximo programa, porque aplica en cualquier y... ¿cómo? Aplica en cualquiera, y quiero que todo el mundo se entere que son el programa más chingón que conozco. ¡Ay! ¡Oh! Será el único. Gracias, dice, cabrón. Bueno, no como los muchos que hay aquí en el de Frango, dice, de pendejada y media. Me parece perfecto que hablen con tanta... Bueno, bueno, ¿cuándo se acaban aquí los halagos? Sí, ¿sabes? Que sí. Que vos tan sexy, que esto, que... Y no nos pide nada. Así que le mentemos la madre a Fox. Noemí del DF mexicano. ¡Noemí! Ahí está, Noemí. Bueno, ya, Noemí, gracias, ¿no? Sí que sí. Esas cosas que no nos creemos. ¿Cómo andan? ¿Qué, brothers? Dice, mándenle unas nalgaditas a la muda. Saludos desde el DF mexicano, Cucho. Cucho, ha llegado otro de los de la pandilla de Don Gato. Ajá. Cucho, y ya estaba Benito Bodoque, sí, ¿no? Sí. Ahí está, Cucho, un abrazo para ti. El microbio desde New York City, Estados Unidos de Norteamérica, dice, gracias por incluir my foto en su página. Bueno, señor microbio, le debemos decir que todavía su foto no fue incluida. Póngale, pero bueno, está página. Bien que agradezca. No importa, agradezca como para presionar al Nico, y al Nico no hay quien lo presione. Hola a todos, les felicito por la buena onda que transmiten, sigan así por mi años. A ver si... cuídense, soy de Mendoza, Argentina, pero estoy viviendo en los Estados Unidos. Vamos. Por ahora, cuídense, y cuando necesiten ayuda me llaman. Chau, Luis Pietanesi. Luis Pietanesi. ¿Qué tipo de ayuda nos puedes brindar? Y él dice que nos puede volver inmortales. Ah, mire. ¿Qué será, un agente de prensa? No sabemos qué. Póngale. Es Luis Pietanesi, pero le agradecemos. Vuélvenos. Sí, vuélvenos, total, no perdemos nada por intentarlo. Sí. Ahora es como Highlander, luego si queremos morir no podemos... Estaría cabrón. Siempre hay una forma de morir. Sí, siempre hay alguna forma. Así que Luis Pietanesi sigue experimentando. Sí, sí, sí. Nosotros somos donamos nuestras vidas a la ciencia, ¿no? Sí, que sí. Ahí está. ¿Qué hay que fumarse? Bueno, ¿qué onda, María Tijuanenses? ¿Cómo están? Nos saluda el Lagartijo desde Jalapa, Veracruz, México. Hola, Lagartijo. Y el motivo de este correo es para invitarlos a tomar una chela en cualquier momento en que se atraviesen la ahora. Ciudad. Nada más háganme una señal y las caguamas aparecerán como si fuera obra del niño elefante. ¡Ja! Gracias, Lagartijo. No faltará oportunidad y de brindar con unas chelas en el puerto más chingón del mundo, en Veracruz. Sí que sí. Sí. Como dice nuestro amigo Yota Moteuchi. Sí, hola, se cuates, puso de pareja y bueno, no, Yota, lo estamos perdiendo. Sí, a Yota lo hemos perdido desde sí. Que... Como viene que su cumpleaños casado, y todo y está embarazada. Está embarazado Yota. Ah, eso es muy sorprendente. Sí, sí, sí. Y además se le cagó la personal computer. Ah, sí. Sí, es un tema de la vida. Le ha cambiado tangencialmente. Al Colman es de Juliaca, Perú, dice... Hola, Al Colman. Hola, cachados. ¿Qué tal? Sospecho que cuando les llegan los mensajes comprobado a través de los programas, aparte de no leerlos de sus mal engendros, no se entiende bien. Hay alguna gente que se queja de por qué no leemos los mensajes. Y es porque no se entiende. Y es porque sí. No se entienden, ¿eh? Uh-huh. Bueno, en síntesis, lo que dice es que en este programa solo se leen mensajes de 3 o 4 personas, que son nuestros amigos, sí. Entenados y manutensores, y que luego los demás no, que nos limpiamos el culo y otras cosas. No, nos limpiamos el culo también con los mensajes de nuestros amigos. Sí, y última, amigos, no es nada más que papel. Lo que importa es el concepto, y el concepto lo guardamos dentro de nosotros. Hola, ¿cómo están? Dice el rojo del Tronic de Juliaca, Perú. Dice, un día antes de que el mundo se desintegre, quiero tener sexo con la muda. Bueno, no llegamos muda. A niveles interesantes dentro de todo esto. Yo creo que momento de levantar este programa y darle pie, por ejemplo, a La Hora de Julio Vargas, ¿no? Sí que con sí. Con boleros y cosas más entretenidas que todo esto. O continuar, por ejemplo, con el mensaje que dejamos pendiente ayer de nuestra querida amiga Diana de Hermosillo. ¿No? Sí que sí. Que decía, bueno, hola, Diana. Aquí le ha ocurrido algo. Andaba mi hermana de 8 años jugando y escucho que preguntó con voz de inocencia, ¿qué es una lesbiana? Y mi mamá y Carlos se pusieron nerviosos. Y Carlos le dijo, una lesbiana es una persona muy metiche. Y mi hermanita, metiche, porque Carlos, o sea, no quería entrar en detalles, claro. Porque aparte Carlos se estaba excitando inclusive, claro. Cuando empezó a dar la explicación, son dos mujeres que empiezan a... bueno, son dos metiches, dijo, póngalo, ¿no? Sí. Y entonces, y mi hermanita dijo, yo soy lesbiana, y mi mamá y Carlos bueno, al mismo tiempo dijeron, ¡no! ¿Pero por qué? ¿Y por qué no? Bueno, no. Dije, pero... Carlos y la madre, ¿no? Y dice, y yo desde el fondo dije, ¡ay, ya díganle la verdad! Y le dijeron, ¡eres lesbiana! No, eso me lo inventé. A ver, y le dijeron que una lesbiana era una mujer que le gustaban las mujeres. Y ahí me pregunté si mi hermanita tenía la edad suficiente para enterarse de eso. Pues yo creo que sí. Ah, no lo sé. ¿Qué opinan? En fin, los quiero mucho y cuídense y amen la naturaleza. No se la fumen o fúmensela si eso les hace feliz. Adiós, dice. Bueno, ahí está. Yo creo que no entra en debate esto. Que una niña de 8 años... tampoco le dijeron, mira, aquí te mostraré unos videos ilustrativos de lo que claro. Es... Claro. No. Estos son anexos que pueden utilizar. Son anexos. Estos juguetitos no son para que... Poner estos látigos. Chingón, bueno. Un consolador. Nada, ahí está, ¿no? Bueno, hola María. Hola, bueno, camparita. Datos culturales. ¿Sabes un sistema administrativo del tipo RP? Ah, sí que sí. Que RP, ¿no es el Ejército Revolucionario Popular eso? Bueno, pero es del tipo RP. Ah, póngalo. Claro, sí, que utilizan empresas grandes donde controlan todos los procesos administrativos de la empresa, como son las ventas, las compras, los intervalos, la contabilidad, procesos de manufacturación, etcétera. El pinche SAP es el más caro de los ERP, dice, en el mercado. Cuesta tan solo el programa $1,000,000. ¡Me jodes! $1,000,000 por licencia. Pero que te viene con un mico. Sí, mico, sí, sí. Estás... claro, es hay que pagarle más al mico. Hay que pagarle para... Sí, que, ¿no? Realmente. Dice, bueno, las empresas que utilizan el SAP, por ejemplo, es el BW. Dice, bueno, un saludo al ganso salvaje, que sabe mucho de SAP. Sí, sí. Porque él ha pagado varias veces. Es más, pagó, lo estafaron y volvió a pagar. Y lo volvió a pagar. Y dijo, tome, yo quiero la licencia, porque sin licencia esto no se baja de ningún lado. Por aquí tenemos a alguien que da señales de vida, que es Fernando nuevamente, Vine a Calavero. Muchas gracias, Vanessa, de General Pilar, Argentina. Le mandamos un abrazo grande. Hola, cabrón, soy la Paquis. Ah, la Paquis. Hola, Paquis. Está quejando. Paquis. Ya le pedimos disculpas a Nico, ¿qué más quiere? Sí, que sí, basta. Y ya estamos grabando, cabrón, claro. Había alguien que cumplía años y no lo hemos saludado. Era una dama y creo que era Chantal, pero... ¡Chantal! Chantal, un beso, ¿eh? Si no cumpliste años, los estará por cumplir, te saludaremos. Sí. Al Cronos del DF mexicano, querido amigo, un abrazo. A Facundo de Mar del Plata, Argentina, otro abrazo. A Sheila de Juliaca, Perú. Al que firma yo y que nos quiere matar a todos. A Cristian de San Juan, Argentina. A Matt Enrique, el insecto, que anda dando vueltas por aquí. Contacto. A nosotros, que estamos perdiendo contacto. A Chesterman, que anda dando vueltas por aquí. A Horacio Ortiz, con su amigo, a la gente de Oaxaca, México, a la gente de Veracruz, a la gente que... a Molinda, que anda a la gente, dando vuelta por a toda aquí. La gente, saludamos. Al Pornotópico, así. Un abrazo, Pornotópico. Sí, así, porque somos bellos, hermosos. Reina de la primavera que saluda a toda la gente desde arriba de una... ¿no? Sin importarle nada. Sin importarle nada. No saluda a nadie, en realidad. Claro. Haciendo así con la manito. Bueno, señor Artija, le pregunto en estos momentos que todo titila aquí en la nave, ¿cómo ve la Tierra? La veo como una línea recta. ¿Recta, güey? Sí, como un mapa lleno de señalizaciones. Prohibido girar aquí, no aparcarse, reduzca la velocidad. Tango. Bienvenido al camino que ha elegido la sociedad para usted. ¡Ay, carajo! ¿Tomaremos este camino u otro? Y nos vamos, amigos, por sí, este camino, por otro, porque es mentira cuando otro. Te dicen que solo hay un camino que puedes elegir, ¿no? Claro que sí. Varios caminos y luego eliges el que mejor te cabe. Señoras y señores, nos vamos despidiendo por izquierda, por derecha, por donde ven sus monitores. Por lejos, por donde nos escucha a través de la red de retransmisoras terrestres. En Argentina, Radio Luz. Frecuencia Cero. Cadena 103. Radio Pirata. FM Factory. FM Latina. Rock 89.7. Teleo Noticias. Antares. FM Sanzio. La Retro. Z 93. Radio Ciber. FM Power. FM Calcha aquí. FM Brisas. Radio City. Explosiva. Radio Ser. Azul FM. Radio 100. En España, Radio Hit. Costa Latina. En Perú, Radio Rumbo. Radio Estéreo 92. FM Sistema. Y Extremo FM. En Bolivia, Radio Luis de Fuente. En Uruguay, FM Siglo XXI. Y FM de Lund. En California, el Corporativo 9. En Suecia, Studio. Y el Canal 71 de VHF. Con el cura fiestero bailando lambada. Porque encontró unos discos que él revisando cosas viejas. Se puso melancólico. Sí, dijo, sí, quiero volver a ser profesor de lambada como fui entre el año 85-86.